me. La semana comienza el 27 de agosto y tal día como este, en 1137, Ramiro II promete mediante documento firmado en el castillo de Ayerbe que no hará ninguna donación sin permiso de su yerno Ramón, conde de Barcelona. En 1557 nace San José de Calasanz, santo español, fundador de las Escuelas Pías. En 1576 fallece Tiziano, pintor italiano. En 1635 fallece Félix López de Vega y Carpi, escritor español. En 1910, Thomas Alva Edison presenta el kinetófono, un cinematógrafo con sonido. Y en 1989, Alex Cribillet se proclama campeón mundial de motociclismo en la categoría de 125 centímetros cúbicos. Un día más tarde, el 28 de agosto de 1749, nace Johann Wolfgang von Goethe, escritor alemán. En 1828 nace Leon Tolstoy, novelista ruso. En 1903 se funda la Harley-Davidson Motor Company. En 1929 el dirigible Graf Zeppelin completa su primera vuelta al mundo en 20 días y 4 horas. Y por último, en 1997 se descubren en Cantabria pinturas rupestres más antiguas que las de Altamira. Es el momento preciso y oportuno para seguir retrocediendo en el tiempo, y en esta ocasión nos vamos al año 1993 con el tercer disco de un grupo de rock hispano-argentino formado principalmente por Ariel Roth y Andrés Calamaro. Son nada más y nada menos que Los Rodríguez, y hace 19 veranos eran todo un éxito gracias a la canción que titulaba este álbum. Un álbum indocumentado, es decir, sin documentos. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos vamos a empezar a recordar cumpleaños en los próximos instantes y para ello nos trasladamos hasta Norteamérica. ¿Te apuntas? Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. No one's gonna be around if you think that you won't. Esta semana llega a la treintena Margaret Leanne Rimes, más conocida como solamente Leanne Rimes, una cantante estadounidense de música country y actriz que nació en Jackson, Mississippi, Estados Unidos, el 28 de agosto de 1982. Creció en Texas y comenzó a cantar siendo una niña, presentándose a todos los concursos locales de jóvenes talentos. Con 11 años edita su primer álbum para un sello independiente. Ese mismo año, un productor y pinchadiscos de Dallas y promotor escucha a Rimes e, impresionado por su talento, decide ayudarla y comienzan a trabajar en un disco. Con solo 13 años, su carrera siguió ascendiendo, realizando más de 100 conciertos y apareciendo en las televisiones de Texas. Bill Mack, que por aquel entonces era su representante, arregla un contrato con una compañía y sería este sello el que editaría su single Blue, bajo el reclamo de que el pinchadiscos había esperado más de 30 años para encontrar a la vocalista idónea. Lo cierto es que esto era toda una exageración, puesto que incluso ese single había sido grabado al menos por 3 voces diferentes. En 1996, Leanne debuta con el disco Blue, su voz, que es muy parecida a la de Patsy Cline, y el hecho de que Leanne Rimes editó este álbum con solo 13 años llamaron la atención de los seguidores del country en todos los Estados Unidos. El álbum vendió más de 6 millones de copias en el país, siendo uno de los discos más vendidos de ese mismo año. Ya con 14 años es galardonada con el prestigioso premio Grammy como artista revelación del año, convirtiéndose en la persona más joven en la historia de la música en ganar este galardón. En 2000 participa con 4 canciones en la banda sonora de la película El barco Yote en España, con el tema famosísimo Can't Fight the Moonlight. Seguimos nuestro viaje más aún al norte del continente americano para celebrar el cumpleaños número 47 de Aileen Regina Edwards, que nació el 28 de agosto de 1965 en Canadá, cantante y compositora canadiense de los estilos country y pop, más conocida como Shania Twain. Logró fama mundial con su tercer álbum, Come On Over, siendo el tercer disco más vendido de todos los tiempos por una cantante femenina y el álbum de música country más vendido de la historia. Es la única cantante femenina en tener 3 discos de diamante en Estados Unidos certificados, siendo además la segunda cantante canadiense con más discos vendidos, por detrás solamente de Celine Dion. Desde mediados de los 90, Twain se ha ganado tanto el reconocimiento de la crítica como el de las ventas y ha obtenido 5 premios Grammy y vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, la mitad de ellas solo en Estados Unidos. Shania Twain tuvo una infancia difícil, ya que sus padres ganaban poco y a menudo había escasez de alimentos en su hogar. Ella no quería que las autoridades escolares se enterasen de su situación porque temía que la pudieran separar de su familia. Debido a la pobreza que pasaban, se vio obligada a trabajar como cualquier persona y aprendió a cazar y a cortar madera. Además, también trabajaba en un restaurante de comida rápida en Ontario. Cuando tenía tan solo 8 años, comenzó a cantar en un bar para apoyar a su familia, ganando $20 aproximadamente entre la medianoche y las 2 de la mañana. Después de un tiempo, el bar se cerró, pero la gente continuaba fiel a su música. A pesar de haber expresado su aversión por el canto, en una atmósfera como esta, a una edad tan temprana, Shania cree que esta fue su escuela de artes escénicas en el camino para convertirse en la exitosa cantante que ahora es. Vamos a proseguir recordando éxitos veraniegos de este mes de agosto y principios también de septiembre. Y en esta ocasión recibimos a Claudie Frisch-Mentrop, una francesa que en 1987 en nuestro país triunfaba, era todo un número uno de popularidad, con una canción dedicada a un viaje por partida doble. Hablamos de Desireless con Voyage Voyage. Thank you. Lejos de lo musical, el 29 de agosto de 1475 se pone fin a la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. En 1632 nace John Locke, filósofo británico. En 1842 se firma el Tratado de Nankín, que pone fin a la Guerra del Opio. China cede Hong Kong a Gran Bretaña y abre varios de sus puertos al comercio británico. En 1862 Garibaldi es capturado y hecho prisionero por las tropas reales en Aspromonte, Italia. Y por último, en 2005, el huracán Katrina toca tierra en Luisiana, Estados Unidos, como huracán de categoría 4, inundando Nueva Orleans en un 80% y causando más de 1.200 bajas en el país. Un día más tarde, el 30 de agosto de 1483, los Reyes Católicos reconocen y amplían la Universidad de Mallorca. En 1797 nace Mary Shelley, escritora londinense, autora de Frankenstein. En 1928, Turquía acuerda adoptar el alfabeto latino y abandonar el árabe. En 1993, el rey Hassan II de Marruecos inaugura en Casablanca la gran mezquita que lleva su nombre, la mayor después de la de la Meca. Y en 1999, Prica y Continente, filiales de los grupos franceses Carrefour y Promodés, respectivamente, se fusionan. Seguidamente recordamos a un grupo que, a pesar de que lleva 40 años en activo, solo son conocidos por una canción del verano del año 1985 y dedicada a la pasión y al entusiasmo que sienten cuando la interpretan, no solo esta, sino otras de sus canciones, en el escenario. Hablamos de los austríacos Opus con el archiconocido Life is Life. No. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa de esta entrega de Sol de Ayer, que como ya sabes, abarca desde el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. Yo te recuerdo, como siempre, que tienes un blog a tu entera, ¿qué digo entera? Enterísima disposición en la dirección electrónica sol-de-ayer.blogspot.com o también, como ya sabes, con el buscador Google, si introduces las cuatro palabras Sol de Ayer Radio separadas sin guiones, nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados de la búsqueda, sino directamente en el primero. Y allí podrás encontrar todos los programas que ya han sido emitidos, avance de contenidos para las próximas ediciones y la posibilidad de dejarnos un comentario tanto en nuestras entradas como a través del correo habilitado en este mismo blog, que es el siguiente, soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Te estamos esperando en el blog de Sol de Ayer. El momento de seguir recordando cumpleaños o que podrían haberlo sido, como en este caso de un artista que murió hace tres veranos y también nació un verano, el 29 de agosto de 1958 nacía en Los Ángeles, California, Michael Joseph Jackson, conocido en el mundo artístico y en el mundo entero como Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y todas sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 récords por diferentes motivos y fue incluido en el libro Guinness en numerosas ocasiones por motivos entre los que destacan, entre otros, ser el artista musical más exitoso de todos los tiempos, con cerca de 750 millones de discos vendidos, el artista musical más premiado de la historia, con cientos de galardones, entre ellos 15 premios Grammy, y el vocalista más joven en liderar la lista de sencillos en los Estados Unidos con solo 11 años de edad, y por si fuera poco, el primer vocalista en entrar en la lista de sencillos directamente en el número 1 con You Are Not Alone. Asimismo, ha sido el que ha estado más semanas consecutivas en el número 1 de la lista de álbumes en Estados Unidos, Thriller, durante 37 semanas. Videoclip más exitoso por este mismo tema, con alrededor de 1 millón de unidades vendidas. Primer animador en ganar más de 100 millones de dólares en un año. Animador mejor pagado de todos los tiempos y animador más exitoso. Además, ha sido el primer y único artista que ha logrado empezar y terminar el año con un álbum en el número 1, que fue el caso de Thriller, y el primer y único artista de la historia en lograr números 1 en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Falleció el 25 de junio de 2009. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. this bliss we cannot feel. There are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Cruzamos el charco para irnos hasta las Islas Británicas y ser testigos, en este caso sí, del cumpleaños de George Ivan Morrison, que nació el 31 de agosto de 1945 en Belfast, Irlanda del Norte, y que es más conocido como Van Morrison, cantante, compositor y músico norirlandés con gran dominio de instrumentos, la armónica, la guitarra, el saxofón y el piano, debido a su característica voz y al mestizaje de la música folk, blues, country y gospel que frecuentemente realiza en sus canciones. Morrison es ampliamente considerado uno de los cantantes y músicos más influyentes de la época de la música contemporánea. En ese sentido, el crítico musical Gail Marcus llegó a decir que ningún hombre blanco canta como Van Morrison. Conocido como Van The Man por sus seguidores, comenzó su carrera como cantante del grupo Them. Unos años más tarde, abandonó el grupo para iniciar una carrera en solitario, y ya con el paso de los años, Van Morrison ha conseguido un registro musical propio. Gran parte de su música está estructurada en torno a las convenciones del sudamericano y del R&B, visibles en los temas Brown Eyed Girl, que es el que estás escuchando, Moon Dance, Into the Mystic, Domino y Wild Night. Otra parte de su catálogo se compone de etapas musicales inspiradas en la tradición celta, en el jazz y en el monólogo interior, como ocurre en los álbumes Astral Weeks o Common One. Ambas partes son denominadas conjuntamente como Celtic Soul. La carrera musical de Morrison, que abarca 5 décadas, ha influenciado a numerosos artistas musicales. Fue elegido para el Salón de la Fama del Rock en 1993 y para el Salón de la Fama de los Compositores 10 años más tarde. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow, playing a new game. Laughing. Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

en este programa estival no nos podíamos olvidar de una banda, también en este caso hispano-argentina, de rock, fundada a mediados de los 70 por dos argentinos, Ariel Roth y Alejo Stivel, además de tres españoles, que fue una de las bandas más populares de los primeros años de la democracia en nuestro país, y en 1980 triunfaban con una canción que también han versionado grupos como, por ejemplo, Los Lunes, en la década de los años 90. Esta es la original de Tequila. Dime que me quieres. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Ahora sé que sí necesito saber. Voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Lejos de lo estrictamente musical, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo nace Calígula, emperador romano. En 1724 fallece Luis I, rey de España, con solo 17 años. En 1961 España retira sus últimas tropas de Marruecos. En 1990 se firma en Berlín la Unión Alemana de la República Federal y la República Democrática. Y por último, en 1997 muere la princesa Diana de Gales. Un día más tarde, el 1 de septiembre de 1666, un gran incendio destruye gran parte de la ciudad de Londres. En 1804 nace Mariana Pineda, heroína española. En 1913 la diseñadora Coco Chanel impone la blusa marinera. Y en 1981 la ruptura de UCD se inicia con la dimisión del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez. Vamos a volver a viajar en el tiempo hasta 1972 con una canción de un grupo que probablemente hayas olvidado porque han pasado 40 años desde este Mátame. Se trata de Arena Caliente. Thank you. quedan por repasar dos artistas y vamos otra vez a cruzar el charco. Ya sé que estamos todo el rato viajando. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sal. El 1 de septiembre de 1957 nace en La Habana, Cuba, Gloria María Milagrosa Fajardo García, más conocida como Gloria Estefan, cantante, compositora y actriz, que está en la lista de los 100 mejores artistas de la música con ventas superiores a los 90 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ha ganado además 7 premios Grammy. Gloria María Fajardo García es nieta de Leonardo García de Pola de Siero, Asturias, y su madre es de Logroño. Nació en Cuba, no obstante. Apenas contaba 16 meses de edad cuando su familia, por razones políticas, abandonó la isla alojándose en Miami, ya que su padre en ese tiempo era guardaespaldas de la esposa del dictador Fulgencio Batista. Tras unos años en Miami, la familia se trasladó al estado estadounidense de Texas, donde el padre de Gloria había sido destinado por el ejército de los Estados Unidos, en el que había ingresado al llegar al país. Gloria cultivó desde muy pequeña su amor a la música, en la cual encontró una aliada especial durante su niñez. Encerrada en su habitación y como un escape a la dura realidad que la rodeaba, se hacía eco de los éxitos del momento tocándolos con su guitarra. Con el paso de los años y la idea de organizar un grupo musical, conoció a Emilio Estefan, con el que volvería a coincidir semanas después de dicho grupo. Tras varios conciertos, el nombre del grupo cambió por el de Miami Sound Machine. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve mal. Este mismo día, pero de unos años antes, es decir, el 1 de septiembre de 1946, nace Barry Allan Crompton Gibb, es decir, Barry Gibb, que es considerado como uno de los más grandes compositores del género popular en el siglo XX. Nació en Douglas, en Isla de Man, y es de padres ingleses. Con sus hermanos Robin y Morris formó la banda Los Bee Gees, una de las más exitosas formaciones de pop de todos los tiempos. El trío tuvo su comienzo en Australia y encontraron su mayor éxito cuando volvieron a Inglaterra. Barry es especialmente conocido por su particular forma de cantar en falsete. También fue hermano mayor de Andy Gibb, el menor del clan Gibb, que también resultó un astro de la música hasta su pronta muerte, con 30 años. Barry creció con su familia en Manchester y cuando solo contaba 12 años, su familia se mudó a Australia, situándose en uno de los suburbios más pobres de la ciudad, que fue destruido para construir el aeropuerto de Brisbane. Barry Gibb contrajo matrimonio con la Miss Edimburgo, Linda Gray, en 1970, escogiendo como día del cumpleaños de Barry. Tienen 5 hijos y 5 nietos. En enero de 2006, Barry compró la casa de las leyendas de la música country, Johnny Cash y June Carter Cash, en Tennessee, Estados Unidos, intentando restaurarla y convertirla en un retiro para la composición de letras. Pero esta casa fue destruida por un incendio hace 5 años. Actualmente reside en Miami Beach. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana, hace algunos años, décadas, siglos e incluso milenios. El 2 de septiembre del año 490 a.C., después de la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas, Filipides llega a Atenas después de correr 140 millas en 2 días, es decir, 42 kilómetros de Maratón a Atenas, para morir diciendo: "Hemos vencido". En 1752, Gran Bretaña y sus colonias cambian el calendario al gregoriano. En 1901, Theodore Roosevelt pronuncia su famoso discurso: "Habla en voz baja, pero lleva contigo un gran garrote". Y en 1944, la niña judía Ana Frank es enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde morirá meses más tarde. Es ya el momento de poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer. La próxima ya abarcará la primera semana completa de septiembre. Y para despedir esta última edición, vamos a recordar una canción de 1971 de una cantante brasileña de bossa nova, samba y jazz, llamada Astrud Gilberto, que seguramente te sonará. Hace 41 veranos era éxito con una preciosa historia de amor, Love Story. Hasta dentro de 7 días, saludos de Carlos de San. Seguiremos repasando efemérides musicales y no tan musicales en nuestra próxima entrega. Que tengas unos felices 7 días, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siento el corazón, un gran dolor. Bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Poder oír tu dulce voz, besarte con pasión.